¿Pregunta nada? ¿A qué hora? La gente se divierte y yo pregunto cuánto es. La gente se desviste, en este ha sido ese día.